Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca, damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 40 minutos. Sean todos ustedes bienvenidos a Periodismo Público Radio. Hoy con toda la información, todas las noticias, lo más importante, lo que trasciende en Colombia, en Cundinamarca, por supuesto, en la capital del país. Y no podemos dejar de lado a nuestro municipio, Soacha. Hoy es miércoles, ya estamos a 26 de octubre, estamos a mitad de semana. Y nosotros tenemos para todos ustedes la mejor información, las noticias más importantes a esta hora de la mañana. Vinculamos y saludamos el día de hoy a Angie Torres. Buenos días, Angie. Muy buenos días, Jefferson Bermúdez, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan pues a esta hora de la mañana en Periodismo Público Radio a través de Uniminuto Radio Soacha, agradeciéndole al Padre Celestial por un día más de vida. Así es, hoy con bastantes noticias, mucha atención porque se ha conocido que Álvaro Uribe Vélez ha dicho que yo no hubiera firmado ese acuerdo. El expresidente afirmó que durante su gobierno hizo todos los intentos posibles por la paz, pero manifiesta que no hubiera firmado un acuerdo. Es la noticia más importante en este preciso instante, en este momento. Además, recordemos que el nuevo procurador general de la Nación sería Fernando Carrillo, el virtual procurador general de la Nación. Pues así lo aseguraron algunas personas. El exministro cuenta con el respaldo de los Verdes, del partido de la U, de Cambio Radical, también el Partido Liberal y un sector de los conservadores. Además, lo apoya Opción Ciudadana. Es la noticia más importante en ese momento. Hablamos del quién sería. Aunque faltan dos días aún para la elección del procurador general de la Nación en la plenaria del Senado, el aspirante más fuerte es Fernando Carrillo, que se perfila como el seguro sucesor de Alejandro Ordóñez en este Ministerio Público. Y mucha atención porque Santos se reunirá con negociadores para ultimar ya los detalles de la instalación de la mesa de diálogos con el ELN. Lo que están haciendo es verificar el decreto que avala el equipo y el mecanismo para adelantar estos diálogos en Ecuador, así como las cartas que llevarán a Quito, a la capital de ese país. El presidente Juan Manuel Santos se reunió en la Casa de Nariño con el jefe negociador del gobierno en los diálogos de paz con el ELN. Estamos hablando de Juan Camilo Restrepo, quien fue nombrado hace poco, y varios también de los miembros de este nuevo equipo de paz que inician oficialmente su actuación el próximo jueves en la mesa que instalarán en Quito, como los nombrábamos. Mucha atención porque otra de las noticias importantes es que los conductores de una de las empresas del SITP entraron en paro. El cese de actividades afecta a usuarios del sistema masivo de transporte en barrios como Bosa y Kennedy. Aunque se esperan muchos más, estos son los que se verían afectados por el momento. Mucha atención porque por temas internos de la empresa desde el día de ayer en la noche es que se están presentando esas manifestaciones de los operadores del concesionario masivo Capital. Hablamos del SITP, Sistema Integrado de Transporte Público, en algunos patios de ese concesionario. Son cerca de 150 conductores quienes realizan también ya en ese momento un bloqueo que no dejan salir los buses a cumplir los recorridos ni salen a operar las rutas asignadas. Pues producto de esta manifestación vean afectadas 17 rutas de alimentadores en el Portal Norte en Américas, en Banderas, por la 30, las rutas del SITP de la calle 11, son alrededor de 11 que son compartidas, que las cubren también con otro operador. Las rutas del sistema troncal no se ven afectadas y se reforzó el número de la flota en estos puntos para atender el eventual aumento de la demanda. Además, en otras noticias, hablamos de que Medellín fue eliminada en cuartos de final por Cerro Porteño. Y El cuadro paraguayo los venció 2-0 con ambas anotaciones de un delantero. Esta es una noticia importante. Y ya les estaremos contando un poco más del fútbol y cómo se desenvuelve este tema también en materia nacional. Y hoy se realiza el simulacro nacional de respuesta a emergencias. La medida hace parte del denominado mes de la reducción del riesgo. Son las noticias más importantes aquí en Periodismo Público Radio. Recuerden que ustedes nos pueden escuchar a través de www.uniminutoradio.com/suacha y también www.periodismopublico.com. En Facebook, Uniminuto Radio Suacha y Periodismo Público. En Twitter, @umdradiosuacha y @periodismopublico. Nos pueden encontrar en TuneIn como Uniminuto Radio Suacha y también en nuestra aplicación en el Play Store y el App Store Uniminuto Radio Suacha. Hoy, el clima para nuestro municipio en Suacha, 13 grados centígrados. La probabilidad de precipitaciones es del 43%, humedad del 87%. El viento se encuentra a 8 kilómetros por hora. La temperatura en ese momento, 20 grados centígrados, aumentará el día de hoy. La probabilidad de precipitaciones del 95% alrededor de las 11 de la mañana para este miércoles. Y tenemos alrededor de una bruma en esta mañana particular de miércoles. Además, les comentamos cómo se encuentra el pico y placa el día de hoy para vehículos particulares terminados en placas pares, en números pares 0, 2, 4, 6 y 8. Esto desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana y desde las 3 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Para taxis, pico y placa terminados en números 9 y 0. Desde las 5 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. Y es momento para ir con los titulares, las noticias más importantes de Suacha, Bogotá y Cundinamarca. ¿Qué está pasando en estos momentos en Suacha? Estos son nuestros titulares. En Periodismo Público Radio. 7:46 minutos. Mucha atención porque las víctimas del conflicto en Suacha no quieren depender de los recursos del municipio. Paso de camiones afecta a la estructura de las viviendas de un sector en específico de Suacha. Y se reactiva el Consejo Municipal de Paz en el municipio de Suacha. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Expertos advierten que realizar cierres parciales en la avenida Caracas sería caótico para la ciudad de Bogotá. Y el distrito construirá 64 parques nuevos para la capital del país. Nuevo operativo de la CAR en la Reserva Bosque Oriental de Bogotá. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Mucha atención porque la gobernación de Cundinamarca apoya las labores de prevención de inundaciones en Suacha. El plan de desarrollo de Cundinamarca está impregnado por la sonrisa de sus niños, niñas y adolescentes. Y las acciones de cooperación en Cundinamarca superaron las metas en este 2016 hasta el momento. Son las noticias más importantes, los titulares aquí en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Tomar agua nos da la vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Cierra las llaves mientras no estés utilizando. De esta manera logra ahorrar hasta 12 litros de agua por minuto. Cepille sus dientes con la llave cerrada. Reutilice las aguas lluvias, siendo efectiva para lavar la ropa o los pisos. Al ducharse, cierre la perilla al momento de enjabonarnos. Esto permite ahorrar entre 10 a 12 litros de agua. Cierre bien la perilla del agua, evitando que gotee. Ahorraría hasta 80 litros de agua por día. Únete al reto. Reduce, recicla y reutiliza. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. 7:49 y es hora de informarles lo que pasa a nivel nacional, lo que sucede en Colombia. Mucha atención porque se ha hablado de la posible liberación de Odín Sánchez por parte del ELN, que se generaría en las próximas 48 horas. Así es, Jefferson y oyentes, luego de las declaraciones de Juan Camilo Restrepo, jefe negociador de los diálogos de la paz con el ELN, en las que afirmaba que el grupo armado tendría que liberar al excongresista Odín Sánchez para poder acentuar la mesa de conversaciones este 27 de octubre, pues se dio a conocer por parte del arzobispo Darío de Jesús Monsalve que al parecer el ELN inició un plan de liberación para Odín Sánchez. El ELN está entre el alto Atrato y el bajo Baudó, y que esa circunstancia de la entrega de estos señores en el bajo Baudó, pues eso afecta de alguna manera todo lo que es la vida de esos frentes y de esas comunidades que viven en los sectores. Mientras nada raro ocurra, y esperemos que no, el señor Odín estará muy pronto con su familia. Pues espera que la liberación se genere antes de la fecha inicial de los diálogos entre el gobierno y dicho grupo armado. El monseñor ahora es consejero episcopal de paz para los diálogos del ELN. 7:51 y el ex procurador Alejandro Ordóñez se negó a asistir a la reunión acordada con el presidente Juan Manuel Santos para hablar sobre los avances del proceso de paz. Pues Jefferson, el ex procurador Alejandro Ordóñez no asistió a la reunión que el presidente Juan Manuel Santos convocó para el día de ayer, 25 de octubre, entre líderes del Partido Conservador que promovieron el no con negociadores del gobierno. El presidente quiso informarles los avances del proceso de paz con las FARC. A este encuentro asistió la ex ministra Marta Lucía Ramírez y el excomisionado de paz Camilo Gómez, en representación del expresidente Andrés Pastrana. Hemos acordado ya hacer una barrida completísima a todo el acuerdo con las propuestas nuestras para ver realmente qué de esas propuestas tienen receptividad y cómo logramos, ojalá, un acuerdo de consenso. Aquí no estamos para dañar un acuerdo ni para torpedear nada, estamos para construir sobre lo construido con base en un mandato del plebiscito. Ordóñez, a través de un comunicado, hizo saber por qué no asistió a este encuentro. Tal y como se desprende de la carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, un acuerdo nacional requiere la participación de todos los sectores del no. Por esta razón, ante el hecho de que no han sido invitados todos los sectores a dicha reunión, me abstengo a asistir, se refirió pues Ordóñez. 7:52, continuamos con las noticias nacionales. Mucha atención porque las FARC manifestaron un desacuerdo con las declaraciones de Luis Carlos Villegas, el ministro de Defensa, sobre los diálogos de paz. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, emitió fuertes declaraciones en las que afirma que las FARC se podrían reagrupar en el tiempo de cese al fuego, además que entre más tiempo se demoren las negociaciones, se podría generar divisiones dentro del grupo. Me preocupa inmensamente el deterioro de la cohesión de las FARC pasando el tiempo sin que haya una dinámica en el proceso de cese al fuego. Deterioro que proviene del deterioro de la autoridad y la disciplina, de la presión de grupos armados, sean de crimen organizado o del ELN, para que haya disidencias. Pues ante estas declaraciones, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a través de las redes sociales, expresaron desacuerdo con dichas declaraciones. Iván Márquez afirmó que en nada ayudan a la construcción de un nuevo acuerdo las palabras del ministro de Defensa sobre el cese al fuego y supuestas divisiones en las FARC. También afirmaron que los acuerdos sumaban forma, pero dichas declaraciones son negativas y confunden. 7:53, en Periodismo Público Radio, y según la Fiscalía, los llamados 12 apóstoles usaron la finca de Álvaro Uribe para asesinar. Jefferson oyentes, la Fiscalía dio a conocer el escrito de acusación de 206 páginas contra Santiago Uribe, donde se revela que el hermano del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez ayudó a conformar y liderar el grupo conocido como los 12 apóstoles. Pues cabe resaltar que el documento también señala que en la finca La Carolina, propiedad de Álvaro Uribe Vélez, se habrían cometido uno de los tantos asesinatos perpetrados por la asociación delincuencial. Daniel Prado, abogado fiscal, se refirió al respecto. Hay documentos y hay declaraciones de personas que vivieron directamente lo que era el accionar del grupo paramilitar. En ese contexto se menciona que el 16 de julio en la finca de La Carolina, de propiedad del senador, del ex senador, un grupo de hombres fuertemente armados que prestaban vigilancia a este predio le dieron muerte a Manuel Vicente Varelas, quien recibió 7 disparos en la cabeza, en la cara, el cuello y los hombros, según el documento presentado por la fiscalía. Por otra parte, autoridades piden que se investigue nuevamente a Rodrigo Pérez Alzate, conocido como Julián Bolívar, el ex cabecilla paramilitar, quien aunque cumplió su sentencia en Justicia y Paz, habría faltado a la verdad y habría pertenecido a los 12 apóstoles. 7:54 y mucha atención porque los candidatos a la Procuraduría General de la Nación presentaron sus propuestas ante el presidente Juan Manuel Santos y recordamos quiénes son porque precisamente el más sonado es Fernando Carrillo, quien está apoyado por nada más y nada menos que por los verdes, por el partido de la U, Cambio Radical, el Partido Liberal, un sector del Partido Conservador y también por Opción Ciudadana. Están entre ellos Fernando Carrillo, como lo manifiesto, María Mercedes López y también Jorge Fernando Perdomo. Y hay manifestaciones de algunos de ellos con respecto a las propuestas que se han presentado. Así es, Jefferson. Fernando Carrillo, María Mercedes López y Jorge Fernando Perdomo tuvieron este pasado martes la cita definitiva antes de la elección del cargo de Procurador General al que los tres aspiran. Presentaron ante los senadores su idea de lo que debe ser la institución y lo que se debe proponer si son elegidos. Pues María Mercedes López, candidata a la Procuraduría, se manifestó al respecto. Centrar exclusivamente mi atención en el ejercicio de mis competencias legales y constitucionales, la defensa de los derechos humanos y el control disciplinario sobre los funcionarios públicos. Luego de las intervenciones, se espera el informe de la Comisión de Acreditación sobre las posibles inhabilidades de los candidatos y si estas no existen, la votación pasaría a ser este jueves. 7:56 minutos, entonces el próximo jueves, esa semana, ya tendríamos un nuevo procurador general que estaría reemplazando a Alejandro Ordóñez en ese ministerio público. ¿Usted por quién va, Angie? Yo creería que apoyando obviamente a mi género, iría por María Mercedes López, aunque los tres tienen, digamos, propuestas muy interesantes. Ahí están entonces los procuradores. Hay bastante información con respecto a este tema. Hay que conocer sus perfiles y hay que comenzar a perfilar también quiénes son los que tienen el apoyo, como por ejemplo lo manifestaba Fernando Carrillo, que seguramente será el nuevo Procurador General de la Nación. No hay que esconderlo. Hay que dar a conocer, seguramente, y es el más apoyado por la mayoría de partidos, incluso de todos los bandos, de izquierda, derecha, no importa, están ahí con él, apoyando a esta candidatura al nuevo procurador, Fernando, bueno, el que sería el nuevo procurador, porque igualmente no hay que desmeritar el trabajo que ha tenido Jorge Fernando Perdomo, quien también hizo este papel él estaba en otra cartera, él estaba precisamente, y ahora lo vemos en la Procuraduría, él estaba como fiscal, ahora se presenta a la Procuraduría, que me parece también algo interesante. Él estaba exactamente como fiscal general, llegó a ser fiscal general encargado, y ahora se presenta a esta cartera como procurador. Y María Mercedes López, que precisamente era quien le escuchábamos, tiene buenas propuestas, igualmente la única mujer, seguramente va a ser apoyada por las mujeres y hay que esperar qué se da entonces el próximo jueves y cuál de los candidatos también no está inhabilitado para que pueda ser elegido en las votaciones. Porque ya se viene precisamente esa elección, recuerden que la da la plenaria del Senado y hay bastantes aspirantes, bueno, en este caso 3 exactamente. Recordemos que el partido de la U lo comanda Armando Benedetti, quien ya confirmó que su partido irá con la bancada de Fernando Carrillo, Cambio Radical, igual también los voceros se hicieron notar. Los verdes también están con el señor Fernando Carrillo y lograría más de 47 votos a su favor. Entonces hay que comenzar a tomar esto en cuenta. El Centro Democrático tomará la decisión hasta el próximo jueves. Hasta ahora están reservando, digamos que sus votos los tienen bien guardados. El 27 de octubre los senadores deberán elegir entonces entre estos 3 aspirantes: Fernando Carrillo, Jorge Fernando Perdomo y María Mercedes López. Son las noticias más importantes a esta hora aquí en Periodismo Público Radio. Hacemos una pausa, ya estamos de regreso con mucha más información, noticias y algo de música. Porque sabía usted, Angie, que

Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, resaltando la riqueza natural que conserva el municipio. Uno de los ecosistemas que existen en el municipio es la represa de Terreros, donde antiguamente llegaba una cantidad de agua no contaminada que permitía a los habitantes del sector aprovecharla para lavar y pescar, pues en este lugar se podía admirar al pez capitán, una especie famosa de la época. Su nombre científico es Eromophilus mutisi, descrito por Alexander von Humboldt durante la exposición botánica de 1788 a 1802. Su nombre es un homenaje a José Celestino Mutis y traduce amante de la soledad. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia. Escuchas Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter, en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. 8 de la mañana con 7 minutos aquí en Periodismo Público Radio. Estamos emitiendo desde Soacha, Cundinamarca, para todos ustedes a través de www.uniminutoradio.com/soacha, igualmente en www.periodismopublico.com. Y es momento de conocer lo que sucede en las redes sociales. Angie, ¿sabe qué es lo más viral en ese momento? Yo creería que es lo del concierto de Justin Bieber. Bueno, mueve bastantes jovencitas, adolescentes. Pero vamos a preguntarle a Eduard Castro qué es lo que se está moviendo y qué es lo más viral en las redes sociales. Buenos días, Eduard. Buenos días, Jefferson, y buenos días a todos los oyentes de Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio Soacha. Pues bien, el día de hoy, en lo que ha sido pues esta mañana y anoche, pues se han tratado varios temas importantes en las redes sociales. Uno de los más comentados es, como lo mencionamos anteriormente, el regreso del cantante Justin Bieber a Colombia. El cantante estará visitando Bogotá el día 12 de abril en el Estadio El Campín, donde se hará el concierto. Obviamente pues ya la expectativa está en, como lo decían ustedes, más que todo las jovencitas, las adolescentes, por el regreso de este artista tan popular en el ámbito mundial de la música. Así es, entonces estaría de nuevo el príncipe del pop, Justin Bieber, volviendo. Ya confirmó su regreso a Colombia y lo hará en el 2017 en compañía de Ocesa. Y se presentará en el Estadio El Campín en Bogotá el 12 de abril del año entrante. Esto con el fin, en el marco del Purpose World Tour, luego de volver después de su primera presentación en el país en octubre del 2013 durante su gira Believe Tour. Recordemos que en esa ocasión fue donde se conoció lo que realizó, los grafitis y bueno, todo lo que sucedió, porque también visitó lugares con mujeres, ¿no? Sí, estuvo también, le gusta. Que hubo una polémica también porque en Buenos Aires, Argentina, también tuvo un concierto en el Estadio Monumental y pues dicen que él subió pues tal vez como drogado o borracho pues a la tarima y también eso molestó a bastantes personas. Bueno, todo tipo de polémicas se generan cuando estos jóvenes son bastante famosos y además Digamos que los medios también hasta a veces inventan las noticias. Sí, es cierto. ¿Qué más se mueve en redes sociales, Eduardo? Bueno, en redes sociales hay tres noticias deportivas importantes que se han tratado entre anoche y el día de hoy, y son las siguientes. La primera es que murió Carlos Alberto, la leyenda del fútbol brasileño, que fue campeón del Mundial 1970, goleador del Santos de Brasil, ese equipo mítico que tuvo Brasil en el Mundial de México 70 con Pelé, Rivelino, ese tipo de jugadores, y pues la leyenda murió a los 72 años de edad de un infarto. Entonces obviamente pues los fanáticos del fútbol pues están lamentando la muerte de este legendario jugador, uno de los mejores laterales, laterales derechos de la historia del fútbol mundial. Cuando era excelente también la selección brasileña, ¿no? Sí señor, cuando ganó la Copa del Mundo en México, para muchos ese equipo que ganó ese mundial fue considerado como el mejor de toda la historia. ¿Qué otro tema se mueve en redes sociales? Bueno, el siguiente tema deportivo que también está muy movido es la derrota del Independiente Medellín anoche en Asunción. A eso quería llegar. Usted que conoce de fútbol, ¿por qué razón está bastante viral este partido entre Cerro Porteño y Medellín, Independiente Medellín? Bueno, Jefferson, resulta que la eliminación del Medellín, por empezar, se presentó en lo que se llama la Copa Suramericana, que es el segundo torneo internacional de clubes más importante del continente. El Medellín tenía una alta expectativa porque había tenido un rendimiento considerable, un buen rendimiento en este certamen, y de clasificar el día de anoche probablemente tendría que enfrentar Atlético Nacional en la semifinal del certamen. Obviamente la expectativa de un clásico paisa previo a una final de Suramericana tenía como a todos los fanáticos del fútbol colombiano alertas a lo que podría pasar con el Medellín. O sea, ¿se esperaba que el Medellín estuviera junto a Nacional, digamos, que en una semifinal? De Copa Suramericana, exactamente, luchando un cupo para una final. ¿Esto ya se ha logrado antes? No, nunca han clasificado dos equipos colombianos a la semifinal. Aún se puede dar porque hoy juegan Atlético Nacional contra Coritiba de Brasil. La serie va empatada y se define en Medellín. Y juega Chapecoense de Brasil contra Atlético Junior en Brasil. La serie, la va ganando Atlético Junior 1-0. Hoy también juega Junior. Hoy también los dos a las 6:45 de la tarde. Sí, señor. Ayer entonces perdió el Independiente Medellín 2-0. Le ganó Cerro Porteño y dicen que Cecilio Domínguez estaba inspirado, este delantero. Cecilio Domínguez, que es un delantero de la selección paraguaya, que casualmente ese mismo delantero con 3 goles eliminó a Independiente Santa Fe en la ronda anterior. Es decir, Cerro Porteño se convirtió en el verdugo de los equipos colombianos en este certamen, y vaya uno a saber si más adelante se puede encontrar con Atlético Nacional o con Junior. De hecho, si Nacional clasifica, debe enfrentar a Cerro Porteño. Bueno, ahí vamos entendiendo un poco cómo se mueve el fútbol en materia internacional. ¿El campeonato entonces es...? La Copa Sudamericana. Copa Sudamericana. Bueno, Jefferson, las siguientes dos tendencias, también esta vez en materia deportiva, y es que se conocieron los 30 nominados al Balón de Oro, de la FIFA, que se entrega anualmente al mejor jugador del planeta, teniendo, digamos, varias distinciones y demás. Entre los 30 nominados se destacan los suramericanos Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Pablo Dybala, que son argentinos, el chileno Arturo Vidal, y los uruguayos Diego Godín y Luis Suárez. Seguramente se lo va a llevar Lionel Messi. Exactamente. Y finalmente, la última tendencia, que es una noticia muy reciente, es Portal Américas, porque debido al paro de transportadores del SITP que se comentó anteriormente y este tipo de situaciones, se presenta una fuerte congestión en el Portal Américas, que como sabemos es muy concurrido. Entonces... hay muchos videos, muchas fotografías de la gente reclamando un buen servicio, que les manden buses, y pues esa situación que siempre se presenta con el medio de transporte público en Bogotá. Y atención, porque recientemente se conoció que Bancams, la marca de atunes, muy conocida en el país, tendría que pagar una multa de más de 200 millones de pesos por este tema del mercurio en sus latas de atún. Resulta que el INVIMA, la entidad de control sobre los alimentos que se distribuyen en el comercio nacional, encontró un nuevo lote de atún en agua de esta marca contaminado con 1.51 miligramos de mercurio. Y bueno, recordemos, el límite máximo es de un miligramo. Exactamente. Entonces, pues el director del INVIMA, Javier Guzmán, ha estado pues alerta a este tema. Aseguró que los controles se van a intensificar para, digamos, controlar este tipo de situación, ya que 24.000 latas de atún se distribuyeron en el sector de Santander y sus alrededores. Pues obviamente está en alerta porque puede afectar de pronto la salud de los habitantes. Tuvieron que ser retiradas esas 24.000 latas. El instituto aseguró que no hay riesgo en la salud de los consumidores de ese nuevo lote. Sin embargo, la empresa y la Secretaría de Salud tienen 5 días para retirar todo este comercio de esas 24.000 latas. El Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos, el INVIMA, ya endureció entonces los controles a los procesadores de atún enlatados como respuesta a esos lotes hallados con mercurio, los lomitos de atún Van Camps. Y esta vez, pues, en un supermercado de Bucaramanga también se presentó altos niveles de mercurio. Entonces, lamentable lo que está pasando en ese momento con la empresa, los lomitos Van Camps, atún en aceite. Sí, señor. Ahí está la información entonces en redes sociales y es momento de conocer lo que sucedió un día como hoy. Le preguntamos a Angie Torres. Nuestra efeméride es para hoy. Se conmemora el Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido. Así es, Jefferson y oyentes, pues el daño cerebral adquirido es una discapacidad de gran magnitud pero poco conocido. Cada año se producen 104.071 casos nuevos y en España 420.064 personas viven con DCA. El 78% de los casos tienen su origen en un ictus y el 22% restante en traumatismos craneoencefálicos y otras causas. Esta denominación agrupa todas las mermas en el funcionamiento del cerebro por tumores, ictus o accidentes. De ellas, un 45%, es decir, 135.000 personas, tienen una discapacidad total o grave. Se trata de una dolencia que afecta a un elevado porcentaje de jóvenes. En las Antípodas, en Australia, las caídas son la principal causa de lesión cerebral craneoencefálica traumática y cada año miles de australianos sufren una gran discapacidad o mueren. Es por esto que en este mismo país, por varios años atrás, pues se crea una campaña promovida por Brain Injury con el lema Un Paso Equivocado, dándole voz a los que necesitan ayuda como terapias o hasta cirugías urgentes. Estamos a 26 de octubre, un día como hoy, pero de 1926 nació el flautista Eduardo Richard Egues. Así es, Jefferson y oyentes, Eduardo Richard Egues nació un día como hoy, pero en el año 1926 en Cienfuegos, Cuba. Él es considerado el flautista más famoso de todas las orquestas de charanga de todo el planeta, siempre al lado de la bien recordada Orquesta Aragón, a quienes dirigió, les hizo composiciones y precisó pues arreglos para su permanencia en el gusto mundial. Es una verdadera leyenda del son y la charanga. En la historia de la música popular cubana hay un capítulo dedicado a los grandes flautistas y obviamente entre ellos sobresale Eduardo Richard Egues Martínez, conocido en el mundo como la flauta mágica de América. El destacado musicólogo Rembert Egues, hijo precisamente de Richard, dijo que su padre ofreció grandes aportes a la flauta de 5 llaves, como nunca nadie lo había logrado en el mundo, y él creó una escuela y numerosos seguidores. Precisó que Egues sentó una flautística aún poco estudiada y que toda su obra y vida fue una reafirmación de la cubanidad, de su cultura y las raíces revolucionarias. Pues bien, escuchemos un poco más de este tema emblema pues de la Orquesta Aragón, El Bodeguero. Toma chocolate para los guerreros, toma chocolate para los guerreros, toma chocolate. En la bodega se baila así, entre frijoles, papa y ají. En la bodega se baila así, entre frijoles, papa y ají.

bonita la música, ¿no? Sí, profe, eso es cha-cha-cha, eso es algo de... Es de las Antillas, ¿no? Eso es totalmente cubano. Cubano, sí, de esa zona cubana. Es rico escuchar, irse uno con un amigo, con una amiga, a escuchar un ratico música... Y de paso, si se puede tomar una cervecita sanamente, delicioso, ¿no? Profe, esa es una de las canciones emblema de la Orquesta Aragón, pero de pronto hay una Aragón que es más reconocida, que es la de Siempre, siempre, quiéreme siempre. Es que acá no somos, aquí no somos cantantes. No, pero hacemos el deber, hacemos el deber, sí. Y no, de verdad, rica la música, aquí la venía escuchando. Sí, es una mezcla entre charanga y son cubano. Uy, sí, preciosa. Y sí, la verdad sirve bastante incluso para cuando usted se va al restaurante y no sé, una conversación, incluso sin la cerveza. Sin la cerveza, puede ser un almuercito. Exactamente. Rico, una copa de vino. También. No, o lo que usted dice, simplemente estar hablando, ¿no? 8 de la mañana, 30 minutos en Colombia, 8:30. Nosotros continuamos con las noticias. Oiga, mire, ayer pasó algo en el Salón de Gobernadores, en la gobernación del departamento de Cundinamarca. Y mire que nosotros, tal vez antier, habíamos hecho alusión a esta noticia. La Corporación Social de Cundinamarca recibió la certificación del ICONTEC, específicamente se llama Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 de 2008 y NTCGP 1000 de 2009. Son certificaciones de calidad donde se le reconoce la buena labor, en este caso a la Corporación Social de Cundinamarca. Pero mire que ayer, ya estando en el evento, uno hace una lectura totalmente diferente. Y es que, mirando cifras, hay que aplaudir la labor que ha hecho el director y gerente de la Corporación Social de Cundinamarca, que es un suachuno, don Jefferson, es Juan Carlos Aldarriaga, el que fue candidato a la alcaldía. Y mire que escuchando al gobernador, viendo las cifras, pues es admirable y aplausible lo que ha hecho Saldarriaga en estos 10 meses al frente de la Corporación Social de Cundinamarca. Así más o menos como para que usted, Jefferson y Angie, más o menos hagámonos una idea. En enero pasado, usted sabe que en enero se cambió de administración, ¿no? Venía, sí, el gobernador Álvaro Cruz, 4 años. Ganó Jorge Rey y él arranca con su nuevo gabinete. Palabras más, palabras menos, recibieron la corporación totalmente quebrada y lista para liquidar. Lista. Con un déficit de 3 mil millones de pesos. Un déficit de 3 mil millones de pesos. Sancionada por la superintendencia. No podían descontar las cuotas a los afiliados por orden de la superintendencia, porque era una entidad inviable. No le podían prestar plata a nadie, tuvieron que devolver la plata a los ahorros. En fin, quedó quebrada la Corporación Social. ¿Cuál fue el plan de salvamento que se propuso? No solamente desde la cabeza, Juan Carlos Aldarriaga, sino eso tiene una junta directiva, y recordemos que la cabeza de la junta directiva es el mismo gobernador de Cundinamarca, en este caso Jorge Emilio Rey. Les tocó hipotecar, ¿no? Sí, señor. Pues les tocó nada más y nada menos que solicitar un préstamo de 40 mil millones de pesos para empezar a moverse y empezar a saldar deudas y otra vez arrancar casi de nuevo. Y era un riesgo grande porque nadie le va a prestar 40 mil millones de pesos si no se hipoteca. Pues la corporación tiene unos bienes y les tocó hipotecar hasta el último bien. Finalmente les prestaron esos 40 mil millones de pesos para comenzar un trabajo de nuevo. Y mire que 10 meses después, todavía no se ha terminado el décimo mes del año. Y sabe ayer qué resultados presentaron después de recibir quebra esta Corporación Social de Cundinamarca. Pues se reactivaron los créditos, le están prestando plática a la gente, la superintendencia autorizó de nuevo estar descontando de nómina y hay un superávit en estos momentos de 8 mil millones de pesos. Sí, señor, ahí se notificó ya prefactibilidad de crédito, incluso para 140 personas. Sí, señor. Y un monto cercano a los 6 mil millones de pesos. Yo creo que Saldarriaga ha mostrado algo desde que incluso estaba en campaña aquí para la alcaldía, que cuando se quieren hacer las cosas, se pueden. Me acuerdo mucho cuando incluso como de donde no tenía recursos, logró implementar los alimentadores. Ah, sí. Saldarriaga actúa hay veces que la gente lo tilda de loco. Exacto. Unas decisiones que son apresuradas en su momento, pero mire que le resultan. Usted se acuerda en campaña el tema de los alimentadores, cuánta plata invirtió. Y no solamente los alimentadores, ¿se acuerda que? Porque eran gratis, ¿no? Eran gratis. Claro, él se iba a las 3:30 de la mañana y él mismo se iba. Y tenía todo un equipo, contrató buses y transportaba a la gente desde los paraderos hasta aquí la estación de Transmilenio gratis. Pues digamos como una forma de demostrar que se requería en su momento y que aún se requiere los alimentadores y que se podía. Y el tema más polémico, y no, y es que evidentemente cuando se quiere se puede, sí, se señor. Logra. Y el tema más polémico, me acuerdo en ese entonces, los huecos, la pavimentada. Pues es que a quién se le ocurre, usted cree que cuánto vale tapar huecos y el tipo se trajo todo un equipo de maquinaria y obreros y empezó a tapar huecos y los huecos que no había sido capaz de tapar la administración municipal con los recursos municipales, él sí los tapó. Eso fue una bofetada incluso en su momento para el alcalde de turno, porque Saldarriaga comete locuras pero le sale en el hombre. Sí, señor. Ahorita con la Corporación Social de Cundinamarca, me le quito el sombrero, y ayer el mismo gobernador Rey reconoció ante todo, ante el mismo Icontec, porque por algo le dieron esta certificación de calidad, eso no se la dan a una entidad quebrada, olvidémonos de eso. Pues si usted quiere saber más de lo que ha hecho Juan Carlos Saldarriaga, pues entre a www.periodismopublico.com, ahí está la información completica. Nos alegra, y ¿sabe por qué me alegra y hacemos... exaltamos esta noticia? Pues porque estamos hablando de un suachuno, Juan Carlos Saldarriaga, muy reconocido aquí en el municipio de Soacha, independientemente de la corriente política, que eso es lo que la gente también tiene que olvidar, hombre. Aquí creo que si le va bien a Saldarriaga, seguramente detrás de eso también le irá bien al departamento y le irá bien a Soacha, porque entre otras cosas, esa cifra a la que usted se refería, Jefferson, de los 140 personas que le entregaron prefactibilidad de crédito, hasta 100 millones de pesos le están prestando para su casita. Varios soachunos estaban ahí y recibieron el certificado de prefactibilidad. Soachunos conocidos, ¿no? Sí, señor, es que esa es la buena noticia precisamente y está como destacada en la página en Periodismo Público. Sí, mire las foticos y verá quiénes recibieron ahí de los que usted conoce. Y gente del departamento, de los municipios más aislados, por allá de Fúquene y Cucunubá, de Simijaca, de Pacho, de Yacopí, aquí por el Alto y Medio Magdalena, en fin, gente que necesita y que la Corporación Social, pues, con prestarles la plática, pues finalmente termina solucionándoles el problema de vivienda. Pues ahí reseñamos y destacamos, entonces felicitamos al director de la Corporación Social de Cundinamarca, a Juan Carlos Saldarriaga, por esa importante labor, por sacar la corporación de la quiebra, dijo Jorge Rey. Ya pasamos las aguas turbulentas y estamos al otro lado del río. No, pasar de un déficit a un superávit. Un déficit de 3 mil millones de pesos a un superávit de 8 mil, ¿no? Y están prestando platica, que es lo mejor. Todo falta todavía porque para que la corporación sea lo que fue hace mucho tiempo, pero lo cierto es que se ha hecho un trabajo arduo, importante, constante, disciplinado, y ha arrojado resultados. Eso lo reconoció el Icontec, lo reconoció el mismo gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. 8:38, volteemos en la página y vamos con noticias locales, don Jefferson. Emergencia sanitaria e intolerancia empeoran 18 meses después del fracaso del Plan Carrasquilla. Oiga, mire, este tema del Plan Carrasquilla en Soacha es un dolor de cabeza. Y así como para ubicar a la gente, Angie, pues simplemente en el gobierno de Ernesto Martínez, ¿ustedes se acuerdan de uno de los ministros de Hacienda, este señor Carrasquilla? Me busca por ahí rápidamente el nombre, exministro de Hacienda Carrasquilla, ¿cómo se llama? Creo que fue en el gobierno de Uribe. El hombre, y se inventó un negocio para prestar crédito a los municipios y por eso se llamó Plan Carrasquilla. Alberto Carrasquilla, muy bien, muchas gracias, ahí está. El exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y desde ahí viene el tema del Plan Carrasquilla. Él se inventó unos créditos, fue un negocio particular, ¿no? se inventó créditos a los municipios y Soacha cayó ahí. Eso les pintaron pajaritos en el aire, que el crédito era muy fácil, que los intereses eran bajos, que las facilidades muy buenas, en fin. La cosa es que se mete la embarcada de los municipios que se le midieron y Soacha pidió, no tengo la cifra exacta, pero creo que fueron como 18 mil, 20 mil millones de pesos orientado y direccionado para saneamiento básico, la mayor parte en la Comuna 3. Qué dolor de cabeza, y esto viene desde el gobierno de Ernesto Martínez, pasó el de Nemocón, ahora está el del profe Eliazar, y las obras no se ven por ningún lado, la plata se la gastaron. Demanda va, demanda viene, han suspendido el contrato más de una vez, contratistas, perdónenme la expresión lo que voy a decir, contratistas chimbos, en fin, la cosa es que eso se ha convertido en un dolor de cabeza especialmente para los habitantes de la Comuna 3, porque también el plan Carrasquilla hay una inversión menor arriba en Comuna 4 y en el sector de Altos de la Florida en Comuna 6. Lo cierto es que eso ha traído consecuencias muy pero muy graves, y ¿sabe qué está pasando en un sector de la Comuna 3? Las aguas residuales, claro, como lo que hicieron los pocos trabajos fue dañar el alcantarillado que había, ahora las cajas de aguas residuales se están rebosando, y si usted se baña, pues se rebosa la caja en la calle y los vecinos le echan la culpa a usted, y hay un conflicto entre vecinos justamente porque cuando ven que se está rebosando una caja, pues van y le hacen el reclamo al vecino, pero el pobre vecino tiene que bañarse, tiene que abrir la llave, tiene que lavar la losa, tiene que lavar la ropa. Y ese es el gran problema que se está presentando. Fíjese que aún consecuencias de esos malos trabajos, de esos malos contratos del denominado Plan Carrasquilla, pues se están sufriendo y se están evidenciando. Pues escuchemos a los afectados, Jefferson, Jorge Andrés Escobar, a ver qué nos dice habitante de León 13 frente a este tema. Llevamos 18 meses con este problema. Cada 3 días viene el Bactor a destapar eso. Estuvo la personería aquí y hasta el momento no han hecho nada. Malos olores, que venga la gente acá a golpear, no podemos lavar porque se entran los olores. Se resume el agua negra, se resumen los malos olores también. Y pues toca desocupar porque ya han desocupado 4 veces los apartamentos. Cada 3 días nos toca estar en este mismo cuento, estar cada ratico llamando al Bactor a veces viene, a veces no viene. Hace como un mes se enfermó una familia casi completa por los olores, porque tenían como 3 niños y se enfermaron. Y ya los señores de al frente, la panadería, el supermercado y la gente que va pasando es quejese ni quejese acá en la casa de ese problema. Pues mire, es la voz, Angie, es la voz de quienes sienten el problema, de los habitantes de a pie. Qué dolor de cabeza, y yo no sé. Ahora este alcalde, el profe Eliazar, pues la culpa no es de él, porque fue un problema que heredó. Pero obviamente como alcalde tiene la responsabilidad también de comenzar a solucionar, y lo que yo entiendo es que se va a reactivar, ¿no? Pero bueno, sigamos escuchando, Angie, a quienes realmente están sintiendo ese problema. Profe, pues no solamente Jorge Andrés Escobar es uno de los que están inconformes y afectados pues por esa problemática. También se pronunció Rosalba Peñalosa, otra habitante del sector, quien pidió con urgencia a la administración municipal adelantar, pues como usted lo mencionaba, la gestión para que las obras sean restablecidas. Necesitamos que por favor nos colaboren en ese plan Carrasquilla, que llevan más de 5 o 6 años con ese proyecto. No se sabe qué se hicieron los recursos, porque vinieron y hicieron media parte del proyecto y la otra se quedó inconclusa. Entonces le pedimos al señor alcalde que por favor nos colabore con esta, nos solucione este trabajo, que se supone que ya había una contratación. Entonces que por favor nos colaboren con la terminación del proyecto. Son como 18 meses que hemos tenido que soportar los malos olores porque como dejaron las alcantarillas, los alcantarillas sin tapas, entonces esto, los resumideros, eso sale la cantidad de olores y esto perjudica la salud de los estudiantes. Muchos con gripa, con varicela, con dolores de estómago, es continuo. Si quieren venir a averiguar con la misma comunidad, con los mismos padres de familia, de lo que se ha tenido que soportar con este proyecto, ha sido siempre verdad grande. Un año y 7 meses, Ariel. Un año y 7 meses de dolor de cabeza. Y mire, sí escuchó, ¿no? Las cajas sanitarias no están, se desborda el agua, se rebosan esas tapas, las alcantarillas. Y adivina eso qué causa. Pues malos olores y epidemias. Claro que sí. No, ¿quién se aguanta eso? Uy, no. Moscos, ratas, brotes y todo lo que usted se imagina. De manera pues que el tema es delicado, ¿no, Jefferson? Allí en este sector de la Comuna 3, todo por culpa de unos contratistas negligentes. Y yo diría que también el municipio tiene parte de culpa. Si bien es cierto, el municipio asignó a un contratista, el contratista incumplió. Pero yo me acuerdo de las reuniones, era queja y queja y queja de la comunidad. Y solamente en su momento la secretaria de infraestructura y todo el equipo, pues no hacía sino reuniones y traten como de apaciguar los ánimos, pero no tomaron soluciones de raíz, de fondo, para sancionar al contratista, para declarar desierto ese contrato e incumplimiento, declarar incumplimiento, pero resolver el problema. ¿Cómo es posible que el municipio esté pagando unos intereses tan elevados, se haya apuntado a un préstamo tan grande? Será por la tanta plata que hay, ¿cierto? Y pagando la plata en los bancos. Primero duró la plata en los bancos un tiempo. Después le asignan a un contratista que incumplió, que no hizo nada, se le pagó. No al contratista, sino al interventor, se le pagó por adelantado. Ay, Dios mío, es que eso solamente pasa en Soacha, señor. Eso sí me acuerdo muy bien. Eso solamente pasa en Soacha, Jefferson. Entonces también la administración municipal ha tenido culpa. Aquí no pueden venir a decir que fue solamente el contratista. Es que finalmente quien tiene que estar vigilando, pues obviamente uno entiende que hay un interventor, pero quien tiene que estar vigilando es la administración municipal, porque son recursos públicos, fue un préstamo que se hizo y con recursos públicos tiene que pagarse ese préstamo. Pues así está la cosa de delicada. Fíjese en lo que está repercutiendo y ojalá, ojalá inmediatamente se tomen medidas para que se le solucione el problema a estos residentes allí de la Comuna 13 y específicamente del sector de León 13. 8:46, 8:46. Oiga, Jefferson, antes de ir a la siguiente nota, que es de nuestra compañera Tara Rodríguez, recuerde usted, usted se ha visto por ahí estos días por las calles de Soacha a un grupo de personas con sombrillitas del éxito. Claro que sí, claro que sí. Sí las ha visto por ahí, ¿cierto? Sí, oiga, de hecho, hace bastante tiempo, o sea, la campaña lleva bastante tiempo. Oiga, pero ¿sabe que me gustó esa forma de hacer campaña? Porque es que, claro, ya está a puertas de abrirse el centro comercial Antares aquí en el municipio de Soacha. Antares es el centro comercial nuevo que queda justamente detrás de la estación intermedia de San Mateo y a un lado del centro comercial Mercurio. Ahí en Antares, en ese centro comercial, va a funcionar un éxito. Por primera vez un éxito aquí en el municipio de Soacha. Y a mí me llama la atención justamente, Jefferson, la forma de publicidad que ellos hacen. Porque claro, pues normalmente las empresas utilizan a los medios de comunicación local, utilizan las redes sociales, utilizan seguramente en algunos casos cuando son grandes cadenas a los medios de comunicación nacional, utilizan el puerta a puerta, ¿no? Pero ver a usted todo un ejército con sombrillas amarillas. Amarillas, es que eso es lo que más llama la atención, y bombas. Que dicen éxito y que entran a los negocios y que le van resolviendo las inquietudes a la gente, porque la gente dice, bueno, ¿pero qué es eso? Sí, nosotros conocemos la marca Éxito, pero muchos desconocen que se va a abrir un Éxito aquí en Soacha, y que queda ubicado en el centro comercial Antares, que es justamente este centro comercial nuevo, como ya lo mencioné, que queda ubicado aquí detrás de la estación intermedia San Mateo, ¿no? Ahí justamente, oiga, muy bien ubicado a propósito. Y ¿no? Precisamente, Ariel, ya que usted lo menciona, este centro comercial, me gustó algo que hizo. Sí, señor. Contrató soachunos para la inauguración del centro comercial. Pues hombre, es que hay que darle empleos a la gente de Soacha, que los recursos se queden acá. Hay que apostarle también a lo local y a lo regional, porque si se van a suplir del municipio, de un municipio que tiene más de 1 millón de habitantes, y recordemos que Soacha entró como en la revolución de los centros comerciales, grandes centros comerciales, y usted los ve llenos a todo momento, usted vaya a Unisur, vaya a Mercurio, vaya a los centros comerciales aquí que quedan en el centro por la calle 13, Santa María Plaza, el centro comercial El Parque, ahora Antares, viene Ventura Terreros, en fin, porque es que yo estoy esperando ese, Ariel. La cantidad de vivienda es muchísima. Oiga, me dicen que ya está en la línea el gerente justamente del Éxito y vamos a hablar de la apertura de este almacén de cadena, gran almacén, por supuesto, que se va a inaugurar próximamente aquí en el municipio de Soacha. Víctor Ramírez es el gerente del Éxito y lo tenemos a esta hora de la mañana en Periodismo Público Radio 8:48. Don Víctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están? Pues muy bien, por aquí, haciendo alusión a lo que ustedes han venido haciendo para promocionar el éxito. Y bueno, oiga, excelente noticia, ¿no? Un éxito. ¿Cuándo abrimos el éxito aquí en Soacha, gerente? Bueno, muy contentos nosotros como grupo de... Bueno, 8:49 a.m, discúlpeme, don Víctor, un solo segundito, arreglamos la comunicación que no lo estamos escuchando bien. Estamos hablando con el gerente del éxito Soacha. Recordemos que ya está listo. Ya viene la apertura y la inauguración de este gran almacén aquí para los habitantes del municipio de Soacha, para que tengamos más posibilidades de compra, más posibilidades seguramente de asistir a la hora de comprar, no solamente a la hora de comprar el mercado, porque recordemos que también estos almacenes ofrecen electrodomésticos, en fin, ofrecen muchas posibilidades de compra para los habitantes, en este caso de Soacha y la región, porque no solamente ya... Jefferson, estamos ya, bueno, estamos tratando de arreglar la comunicación para hablar de la inauguración de almacenes Éxito muy pronto aquí en el municipio de Soacha. Pues Jefferson, la llegada de los grandes almacenes de cadena a la ciudad, así como llegó inicialmente Carrefour, después lo hizo, que cambió de nombre, ¿no? Ahora se llama Metro. Metro, sí. Lo hizo en algún momento, ¿se acuerda? Y Atacadão, esta cadena brasilera. Que también funcionó donde en estos momentos funciona el ICI. Sí, se acuerda, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y ahora también hay, bueno, ya hay más, ¿no? Del Uno, algo, Uno. Ah, esos son, Almacenes Uno, algo así. Llegó Tiendas Ara. También. Llegó Justo y Bueno. Aunque esas son más tiendas que grandes almacenes e hipermercados. Sí. Realmente los grandes almacenes que hay... y que están presentes aquí en Soacha, pues en este momento son Metro, que está ahí en el Centro Comercial Mercurio, está justamente el ICI, que si no estoy mal también forma parte del Éxito, y ahora llega Almacenes Éxito aquí a nuestra querida ciudad de Soacha. Es interesante que la gente tenga diferentes posibilidades, porque a la hora de mercar, mientras más variedad haya, a la hora de usted comprar electrodomésticos, a la hora de comprar tecnología, a la hora... de, digamos, de que usted tenga cualquier posibilidad de compra, ¿no? De ropa, pues mientras más variedad haya, muchísimo mejor. Y nos alegra también que Almacenes Éxito llegue al municipio de Soacha. Yo no sé, ahorita le preguntamos al gerente en cuántas ciudades está presente Almacenes Éxito. Bueno, ahora sí parece que ya se restableció la comunicación y vamos a hablar justamente de la inauguración de Almacenes Éxito aquí en el municipio de Soacha a las 8:52 a.m. Don Víctor, de nuevo, bienvenido. Él es el gerente de Almacenes Éxito. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora sí, le cuento que ahora sí, perfecto. Espero que por este sector sí nos escuchen mucho mejor. Bueno, no, ahora sí estamos, ahora sí muchísimo mejor esa comunicación. Bueno, perfecto. Señor gerente, ¿cuándo es la inauguración de Almacenes Éxito aquí en el municipio de Soacha? Bueno, nosotros abrimos las puertas de nuestro primer almacén en Éxito Soacha. Muy contento primero que todo de estar en esta ciudad creciente, con un desarrollo muy grande. Y con toda la el potencial de la compañía de Almacenes Éxito a brindarles a nuestros clientes, a todos los habitantes de Éxito Soacha, la posibilidad de ampliar pues como el portafolio en sus compras. Sí, ¿y la inauguración es cuándo, don Víctor? La inauguración es el 29, el sábado, este próximo sábado, a las 7 de la mañana. Sábado 7. Todos cordialmente invitados, tenemos super descuentos, muchos productos, pagué uno, llevé dos de la canasta básica, productos en frutas y verduras con el 50% de descuento, toda la carne con un 40% de descuento, son unos descuentos espectaculares que tenemos. Perfecto, bueno, antes de hablar ya de lo que va a ser la inauguración, de todas las ofertas, claro, sí, de todas las promociones que van a hacer usted el sábado, que van a hacer como Almacenes Éxito justamente para atraer a los clientes y para que la gente tenga la oportunidad de ir ahí al Centro Comercial Antares, hablemos un poquito, hagamos un poquito de historia, ¿cómo llega Almacenes Éxito al municipio de Soacha? ¿Cómo llegan ustedes justamente a este nuevo centro comercial que se va a abrir en el municipio? Bueno, mirando todo el potencial que tiene la ciudad, el crecimiento que tiene, más de 1 millón de habitantes, entonces la compañía puede ser feliz de ingresar a la ciudad, entonces hace el estudio y pues la negociación con el Centro Comercial Antares para tener un local muy importante pues para la comunidad. Sí, ¿cuánto duran ustedes justamente en ese proceso? Porque es que un almacén de la talla del Éxito no se monta de hoy para mañana. Claro que sí, nosotros llevamos ya en temas de diseño y en el tema pues de montaje del almacén, 5 meses aproximadamente. 5 meses, señor gerente, sí. ¿Qué va a ser lo más atractivo del Éxito Soacha? Bueno, lo que más nos caracterizamos nosotros es el ADN de nuestra compañía, es el servicio. Velamos para que todos los clientes, todos los visitantes de nuestro almacén se sientan como en casa. Trabajamos para ello, día a día. Sí, mire, entiendo que hay personal del municipio justamente que va a trabajar ahí con ustedes, con Almacenes Éxito, ¿no? Así es, el 98-99% de nuestros empleados, que son 216 directos y 22 indirectos, la empresa de aseo y la empresa de seguridad son de Soacha. Eso, pues digamos que es uno de los puntos a favor que justamente tiene Almacenes Éxito, porque se reconoce también la mano de obra, el potencial, la inteligencia que hay en el municipio de Soacha, y de verdad que nos alegra y también felicitamos a la cadena por tener en cuenta a los habitantes residentes de Soacha. Bueno, ahora sí hablemos específicamente de la inauguración, de lo que se va a hacer este 29, el sábado, estamos a 3 días justamente. Usted me decía, sí, abrimos a las 7 de la mañana, ¿7 de la mañana para el público? A las 7 de la mañana para el público en general. Y desde ese momento, los clientes, nuestros visitantes, toda la comunidad de Soacha puede disfrutar de los descuentos espectaculares que tenemos. Bueno, usted me decía anteriormente, recordemos, si tiene por ahí a la mano, qué artículos son los que van a estar con mucho más descuento, justamente para que las familias de Soacha estén atentas ese día. Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos entre muchos más productos, tenemos productos de la canasta básica como arroz, tenemos detergentes, tenemos lentejas, tenemos crema dental, una cantidad de productos que están pague uno, lleve dos. Pague uno, lleve dos. En carnes tenemos el 40% de descuento, en frutas y verduras tenemos el 50% de descuento. Obviamente lo que nos caracteriza, el servicio y la calidad de los mismos. Eso le iba a preguntar a usted, la calidad, porque Almacenes Éxito justamente se caracteriza por eso, por ofrecer no solamente precios importantes, sino calidad en el servicio y calidad en los productos. Por supuesto que sí, son los mismos productos que va a encontrar en el Éxito del Country, en el Éxito de Unicentro, son los mismos, son nuestros mismos proveedores, es la misma frescura, es la misma calidad y por supuesto el mismo servicio. Sí, don Víctor, ¿las promociones van a estar todo el día, el sábado por inauguración? Vamos a tener el sábado descuentos espectaculares y por supuesto que todo el tiempo vamos a tener unos descuentos permanentes. ¿El sábado hasta qué horas abre? ¿Abren a las 7 de la mañana y cierran a qué horas? Vamos a irnos hasta la medianoche. ¡Upa! Sí. Sabemos que la población de Soacha es muy grande, entonces queremos atenderlos como se merecen, prestarles el mejor servicio. Y estamos pues aquí con las puertas abiertas todo el día y parte de la noche. Sí, don Víctor, digamos el sábado por inauguración, van a abrir a las 7 y bueno, seguramente cerrarán a medianoche y seguramente va a estar lleno a todo momento. Pero en condiciones normales en adelante, ¿cuál va a ser el horario de Almacenes Éxito? Claro que sí. Nuestro Éxito Soacha tiene las puertas abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, de lunes a sábado. Y el domingo de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. De 8 a 9 de la noche los domingos. Pues don Víctor, mire, lo felicitamos. Aquí esto es Periodismo Público Radio, un medio de comunicación que siempre está atento a las grandes noticias como esta del municipio de Soacha y de la región, porque por supuesto que cubrimos no solamente Soacha, parte de Cundinamarca. Pues muchas primero gracias. Felicitamos a la cadena por fijarse en Soacha y segundo, seguramente les va a ir muy bien, eso es lo que esperamos. Y bueno, digamos que la invitación ya finalmente para que toda la comunidad, los oyentes, las familias estén atentas y por supuesto acudan al Éxito. Claro que sí, muchas gracias. Antes de la invitación quiero decirles pues que el Éxito hace parte y se integra en la comunidad, incluye pues a la comunidad en el progreso, de parte de ello es la Fundación Éxito, que se tiene fundaciones pues en todo el país donde aporta para la niñez, para la primera infancia, y en Éxito Soacha tenemos un aporte iniciando, porque este hermano está iniciando de 42,200,000 pesos para una fundación. Oiga, nos alegra muchísimo. Pues mire, vamos a hacerle seguimiento al tema porque qué bueno, de verdad, Soacha es una ciudad vulnerable. Hay sectores, pues digamos que también hay gente que tiene recursos, pero también hay sectores muy vulnerables, y el caso de la Fundación Éxito, pues también nos alegra que paralelamente a la llegada de Almacenes Éxito también se comience a trabajar esa parte social. Felicitaciones. Importantísimo. Entonces, invitamos pues a todos los oyentes a que nos acompañen, que nos visiten el día sábado desde las 7 de la mañana. Muchas ofertas, muchos descuentos, un almacén dispuesto para todos los que nos vienen a visitar, y con el mayor deseo de servirles. Hay que llevar, la recomendación, don Víctor, es que lleven una canasta bien grande, ¿no? Porque pague, claro, uno, sí. Pague uno, lleve dos. Aquí, le cuento que yo estoy rodeado aquí de mujeres y hombres, y todos están que se ríen y están diciendo que no van a llevar el automóvil, sino el campero o la camioneta, ¿no? Claro que sí. Aquí los esperamos, por supuesto que para servirles en lo que nosotros estemos dispuestos. Pues muchísimas gracias, él es el gerente de Almacenes Éxito, Soacha, Víctor Ramírez. Este sábado se abre entonces este importante almacén en el Centro Comercial Antares, como ya lo mencionamos, el Centro Comercial Nuevo, ubicado aquí justamente detrás de la estación de integración, y al lado el Centro Comercial Mercurio. Angie, a llevar una canastica grande, porque con la inauguración el sábado, este sábado en 3 días, mírele cuando nos decía el gerente de Éxito, pague uno, lleve dos. La carne con el 40% de descuento. Frutas y verduras con el 50% de descuento. En fin, yo creo que mejor no puede ser. Y don Jefferson, sobre todo, productos de alta calidad. Sí, señor, yo creo que voy a ir precisamente este sábado a comprar fruticas. No, es que el que no vaya el sábado, discúlpeme, pero se pierde, porque es que no hay que perdernos la inauguración del Éxito, y sobre todo con estos descuentos tan, pero tan importantes. Invitación a todos, entonces, el sábado, ¿hoy qué día es? ¿Miércoles? Hoy es miércoles, sí, señor. En 3 días. Para que vayan analizando el carrito de mercado. Y es que creo que este viernes ya se inaugura como tal el centro comercial. Sí, el viernes lo abren, el sábado como tal a las 7 de la mañana abre Almacenes Éxito. No, me llama la atención, en serio, pague uno. Usted compra una libra de lenteja, le dan dos. Compra una libra de chocolate, le dan dos. Va a comprar carne, el 40% de descuento. Es decir, si vale 10,000 pesos de primera, paga 6,000. Si vale 6,000, paga, digamos que 3,800, cosas así. Frutas y verduras. Si una libra de zanahoria le cuesta 2,000 pesos, paga 1,000. El 50% de descuento, vale la pena. Estemos atentos, pues, entonces. Ahí está, buena noticia para el municipio de Soacha. Abre Almacenes Éxito. Y Ariel, ahora sí les llegó la competencia a los otros centros comerciales, ¿no? Ah, sí, claro. Y a los grandes, Onisur, Mercurio. Y, ahora sí. Y vienen dos, porque no solamente, ahorita se abre Antares, pero recuerde usted Ventura Terreros. Yo estoy esperando ese, Ariel, porque los constructores son bastante importantes. Sí. Queda al otro lado de la autopista, pero... Pues, ese sería como uno de los pocos, porque el primero y el que siempre ha quedado ahí es Unisur, porque queda entrando a San Mateo. Sí, y pero venga, le digo una cosa, Jefferson, para todos hay, se lo puedo garantizar, una ciudad tan grande, con tanta gente, pues seguramente todos los centros comerciales les va a ir muy bien. 9:02 en Colombia, 9:92, vamos a una cortica pausa, porque hay más noticias y más invitados aquí en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. De sur a norte. Recorriendo ciudades y municipios a lo largo y ancho del país. Hoy nos vamos a recorrer nuestro departamento por sus 116 municipios. Los saludamos desde la emisora Pacho Estéreo. El juego Ciencia se toma a Fomeque. Este es el informe de las noticias del municipio de Cogua. De sur a norte,

con entrevistas. Tenemos a Ariel en la línea al ministro de Justicia, el doctor Jorge Eduardo Londoño. Buen día, ministro. Muy buenos días, un saludo muy cordial a usted, a todo el equipo de trabajo. Invitados. Licenciado Raúl Pico, director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial para todos ustedes y muy amables por esta invitación. Y los periodistas mejor preparados. Se incorpora a nuestra mesa de trabajo nuestro compañero y director general de Periodismo Público Radios, Carlos Eduardo Rodríguez. Ariel, muy buen día a usted. Angie, buen día igualmente para Alexandra, Jefferson y a cada uno de ustedes. Periodismo Público Radio, de lunes a viernes, desde las 7:30 a 9:30 de la mañana, con las noticias del municipio de Soacha. Por Uniminuto, Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Las 9:09 en Colombia, 9:09. Angie, ¿cómo pasa el tiempo, no? Bastante rápido, profe. Sí. ¿Qué hace que estábamos aquí con el bodeguero? Se nos quedan los invitados. Y a Angie se le quedó el bodeguero. Angie lo que tiene ganas es de irse a escuchar el bodeguero. Sí. Y eso que estamos en miércoles, mitad de semana. Mire, primero nos quería involucrar lo de fin de semana desde el jueves, ¿cierto? Ahora es del miércoles. No, muchacha, Dios mío, no. No tiene remedio. 9 días, don Jefferson. Vamos a hablar de un tema importantísimo en el municipio de Soacha. Y un tema que vale la pena que tengamos en cuenta como comunidad, como organizaciones, como medios incluso, como entidades del Estado, como personas. Y estoy hablando del Consejo Municipal de Paz. Recordemos que ya en más de una ocasión también nos hemos referido al tema, tanto en periodismopublico.com como aquí, en este espacio informativo y digamos que a lo largo de los procesos que hemos realizado, porque desde 2012 entiendo que se instaló aquí en el caso del municipio de Soacha un consejo integrado entre otras entidades por la personería municipal, movimientos sindicales, religiosos, comunales, adulto mayor, indígenas, mujeres, movimientos políticos alternativos, víctimas, concejales, en fin, muchos digamos que tienen cabida ahí. Y hacemos alusión y lo traemos como noticia aquí a Periodismo Público Radio, porque finalmente después de su instalación como que se había quedado quieto, como que la cosa no había funcionado muy bien, pero lo cierto es que por estos días se reactivó ese Consejo Municipal de Paz y para hablar del tema, pues tenemos a esta hora a Mauricio Reyes, él pertenece al Consejo Municipal de Paz, que nos cuenta un poquito qué fue lo que se hizo y básicamente qué es, qué hace, a qué le apuesta este Consejo Municipal de Paz. Mauricio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Ariel. Buenos días a la audiencia. Buenos días, Angie, Jefferson. No, pues, la idea es que a partir de este ejercicio de Consejo Municipal de Paz vuelva a tener, no pierda vigencia a partir de esa coyuntura que se está dando en el país, el tema de la paz. Sí, Mauricio, antes de entrar un poco como en el tema, ¿qué es el Consejo Municipal de Paz? ¿Qué hace? Bueno, el Consejo Municipal de Paz es un órgano consultivo. ¿Sí? Que es reglamentado por el acuerdo 021 de 2012, donde se reúne sociedad civil y el gobierno de turno, para establecer algunos lineamientos que propendan por el logro de mantener la paz o por lo menos alcanzar la paz adelantar procesos que lleven a la paz en el municipio y facilitar la colaboración armónica entre las entidades del Estado, ¿sí? Y los órganos y las entidades que representan la sociedad civil. Sí, entiendo que en 2012 se había instalado, ¿cierto? ¿Qué pasó? En el 2012. ¿Qué pasó en estos 4 años, de 2012 a 2016? Lo que pasa es que, ahí estaban otras organizaciones que desempeñaron un papel fundamental a la hora de la creación. Sí. Sí, podemos hablar de la Iglesia Menonita, podemos hablar de la misma Iglesia Católica que estuvo muy pendiente de esto. La misma personería municipal de su momento, Pero pues digamos que la situación social en el municipio por un tiempo se puso muy, muy, muy complicada en términos de seguridad. Ya. Al punto que a uno de los representantes del consejo, uno de los consejeros fue inclusive amenazado en el municipio. Así fue la cosa, oiga, se puso súper delicado, ¿no? Tuvo que salir del país durante algún tiempo y pues de alguna manera eso quedó en stand-by durante 2 años. Ahora con lo que ha venido sucediendo del tema del trabajo por la paz acá en el municipio, nosotros, otros sectores, nos hemos reunido en un espacio inicial que se llama la Mesa Municipal de Paz y Derechos Humanos. Sí, señor. Y a través de esa Mesa de Paz y Derechos Humanos hemos podido hacer esa interlocución con la administración municipal y eso nos ha dado pie para retomar ese propósito del Consejo Municipal de Paz. Bueno, Mauricio, ya ahora que se reactiva el Consejo Municipal de Paz, ¿cuál es la apuesta? ¿Qué se va a hacer en adelante, en los siguientes días, justamente para que no pase lo que ya nos pasó y sea realmente un órgano activo? Y lo que dice usted, pues aprovechando la coyuntura del tema de la paz en el país, pues también que tenga relevancia aquí en el municipio de Soacha. Este tema de los consejos municipales de paz es una reglamentación de orden nacional, sí, a través de la ley 434 de 1998, donde se da viabilidad de los consejos de paz a nivel nacional. Inclusive hay un consejo municipal, un consejo nacional de paz, sí, ¿cierto? El cual cuenta con algunos recursos para el desarrollo de algunas actividades precisas, ¿cierto? En el municipio, uno de los factores que también afectó la continuidad ese fue la falta de recursos. La falta de plática, ¿cierto? Sí. Y que trancó de cierta manera propuestas como el Observatorio de Paz para el municipio, capacitaciones, que de hecho es algo que nosotros vamos a retomar en las discusiones que vamos a dar, ¿cierto? Actualmente, pues oficialmente no soy consejero de paz como tal, pero soy parte de la sociedad civil soachuna que está siendo parte de la construcción de ese proceso. Entonces, la apuesta es hacer capacitaciones, hablar de paz, ¿cierto? E ir a las comunidades para que la paz sea un constructo desde la base, desde las discusiones, desde las comunidades y a partir de ahí escuchando a la gente se van a salir propuestas interesantes para la construcción, porque no es lo mismo plantearse a algunos espacios en compartir que en Cazuca, que es un contexto, escenarios diferentes y son escenarios distintos. Entonces la apuesta es que podamos articular con la administración municipal espacios de formación para por lo menos darle bases a la gente y podamos hablar de paz. Y otra cosa bien importante, este tema de los acuerdos, eso es un debate que nosotros también vamos a propender dar, y es que el tema de los acuerdos de La Habana, la reformulación que se está haciendo en este momento, es necesario que la gente lo conozca y lo reconozca y lo asuma, para que no haya ese tipo de desinformación que hubo. Para que no pase lo que pasó. En el plebiscito, exacto. Exactamente, claro, que me parece que faltó mucha pedagogía y mucha información. Exacto. Y ustedes entonces ahí tienen como una responsabilidad también grande frente a eso. Y en eso sí hay que saludar la voluntad que ha mostrado la administración municipal y particularmente la personería municipal sobre el acompañamiento que se ha generado frente a este propósito. Sí, acláreme una cosa, Mauricio. Usted mencionó ahorita, dijo, yo no soy consejero, formo parte del Consejo de la Sociedad Civil. ¿Cómo está conformado entonces? Bueno, el Consejo, su merced hace un esbozo muy preciso de los integrantes. La cabeza del Consejo es el alcalde municipal. Él es el que llama al Consejo Municipal. Está la mesa técnica, que es la personería municipal, ¿cierto? Y de ahí hay algunos órganos de orden administrativo, puede ser, como la policía, como el Ejército Nacional, ¿cierto? Las iglesias, las comunidades. ¿Sí? Entonces, las comunidades representadas en, ¿sí? Las víctimas, representadas en partidos políticos alternativos, sindicatos, ¿cierto? Y hay unos algunos espacios, inclusive se plantea un poco reconfigurar el Consejo Municipal, tiene que poner dos delegados, por ejemplo, en este momento hay dos delegados, que se me escapan los nombres de los concejales en este momento, pero ya el Consejo determinó dos delegados para hacer el acompañamiento. Hay que hacer una reformulación de ese acuerdo municipal porque el contexto cambió. Claro. O sea, el contexto del 2012 es totalmente distinto al contexto que tenemos actualmente, entonces habrá que reformular un poco eso. Están comunidades LGTBI, sí, comunidades indígenas y otros escenarios del municipio comunales que son bastante importantes a la hora de tomar decisiones para el municipio. Sí, Manuel, Mauricio, yo no soy, digamos, consejero, pero desde la sociedad civil puedo participar, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. La idea de esto es que podamos establecer un reglamento, sí, ¿cierto? El Consejo no tiene un reglamento específico para ver qué periodo tienen cada uno de los consejeros o cómo se va a rotar. Lo único que especifica el acuerdo es tal vez los cambios que se hacen a través del espacio administrativo, es decir, cada 4 años el alcalde, cada 4 años el secretario de gobierno, que es distinto. Eso se reformula, pero los participantes como consejeros no tienen cambio, no tienen periodo en este momento. Entonces la idea es que podamos hacer una reglamentación de ese escenario y para sí mismo darle cabida a otros espacios en el municipio que necesitan tener voz y dentro del espacio de discusión. Sí, me imagino que también aquí lo importante era reactivarlo, ¿no? Sí, claro. Que sí. Bueno, ya por el camino, como decimos, se van ajustando las cargas. Sí, de hecho hay un espacio importante también como medios de comunicación que sería interesante, obviamente que Periodismo Público se hiciera partícipe de... Oiga, ¿verdad que los medios sí no estamos ahí? Nos toca estar ahí, claro, claro. Entonces, bueno, no nos toca, pero de cierto modo es que hay que estar por el papel que jugamos y sobre todo por la labor y por el objetivo tan importante de este Consejo Municipal de Paz en Soacha. Eso hay que coordinarlo entonces por el camino, para que los medios, y seguramente faltan como otras instancias, hay que se involucren, sí, ¿cierto? Sí, no, la idea es que en esa reformulación que se plantea del acuerdo, obviamente se dé puerta abierta para la participación amplia de otros sectores de la comunidad en el municipio, que es fundamental, y entonces digamos que el trabajo que se viene es grandísimo, la responsabilidad que tenemos acá a través de ese consejo y a través de los escenarios que desarrollemos para La Paz, nosotros vamos a continuar con la iniciativa de la Mesa Municipal de Paz y Derechos Humanos. Sí. Sí, ese es como el apellido de los derechos humanos. Sí, sí, sí, sí. Vamos a tratar de darle continuidad a ese proceso y vamos a través de ese proceso a seguir fortaleciendo ese consejo municipal. ¿Cómo ve usted el ambiente para que ese consejo se fortalezca y realmente cumpla el papel que debe desempeñar? Imagínese, Ariel, que nos encontramos hasta con los promotores del no en ese consejo. Eso es bueno. Sí, eso en parte es bueno. Todos cabemos en la misma mesa. Claro, eso en parte es bueno, pero dentro de eso y lo que se fue claro es que obviamente necesitamos, la paz se construye con los que nosotros tenemos contradicciones, ¿cierto? Exactamente, sí. Pero pues la idea es que en ese propósito de la construcción de paz también necesitamos ser flexibles. Sí. Y entonces si no hay ese ánimo de flexibilidad, si no hay ese ánimo de acordar espacios, acordar puntos para avanzar, va a ser muy complicado ese proceso ahí. Sí. Entonces digamos que con ellos se dejó claridad en algunos puntos, en lógicas de que si bien uno de los argumentos que ellos dicen es que quieren la paz, así, pero no así. Sí, pero no así. Hay que facilitar también las cosas, ¿cierto? Sí, entonces, uno no puede ser tan radical en estos entonces, casos. Exacto. Entonces, pues la idea es que ese escenario sirva también para encontrar los puntos de acuerdo y que, en último, lo que nos interesa es que el municipio comience a hablar de ese tema que ha sido un poco estigmatizado, un poco burlesco y presto a la mentira, como se ha descrito mucha desinformación frente al tema, ¿cierto? Y que el municipio se preocupe un poco porque nosotros somos un contexto muy particular a nivel nacional. ¿Sí? Si Soacha no se pone en tónicas de paz, nos vamos a quedar del bus, nos vamos a quedar del bus y nos vamos a... O sea, ese un poco... no me importa de lo que está pasando. Eso nos está relegando de lo que pueda pasar a nivel nacional. Yo quedé sorprendido con lo de las votaciones acá con el plebiscito. No, es que nadie esperaba eso. Y a nivel nacional en general, pero Soacha, la verdad. Pero mire, Mauricio, que usted tocaba algo bien importante. A mí sí me parece que faltó pedagogía. Uh-huh. Totalmente. La gente aquí, y de los dos lados desinformaron. Creo que la culpa viene incluso desde las cabezas, porque uh-huh. cada uno comenzó a desinformar y eso nos contagió a todos. Nos contagió a todos. Creo que ahorita hay una oportunidad única de reversar eso. Sí, claro. Y lo que usted decía al comienzo, hay que hacer pedagogía, hay una tarea importante desde el Consejo Municipal de Paz, incluso desde los medios de comunicación uh-huh. y de diferentes instancias justamente en ese tema de la paz. Pues Mauricio, qué bueno de verdad hablar de este tema. ¿Qué se nos queda por ahí? No, estar muy pendientes porque pues la idea es que a las comunidades llamarlas e invitarlas a estos escenarios de participación. Estos escenarios son nuestros, son sí. del pueblo colombiano y del pueblo soachuno, donde nosotros podemos levantar la voz, donde nosotros podemos con argumentos decir lo que no nos parece, no nos gusta y digamos a construir esto que tanto anhelamos en el país, que es vivir en paz. Sí, ahí, ¿a dónde, si yo quiero como ciudadano de a pie, normalito, participar en este proceso, al Consejo Municipal, a dónde acudo? Bueno, en este momento la mesa técnica la está llevando, bueno, por medio del acuerdo, reglamenta que la mesa técnica sea la personería. La personería. Entonces sí. uno puede acudir ahí al Centro Comercial Unisur, sí. la sede de la personería. Exacto, ahí está bien la doctora Sandra o está el mismo personero, nos puede facilitar cualquier tipo de información o hacer el contacto directo con nosotros desde la Mesa Municipal de Paz y Derechos Humanos y empezar a hacer una articulación un poco más desde las comunidades, un poco más de información para el cambio social desde las organizaciones, desde la sociedad civil. Pues Mauricio Reyes, muchos éxitos. Entonces se reactiva, es la buena noticia, este Consejo Municipal de Paz, y ya ustedes lo escucharon, ¿no? Todos a participar, podemos como ciudadanos de a pie, como líderes, participar y digamos que hacer ese aporte que tenemos desde adentro, como ciudadanos, como familia, hacia la paz, que eso es lo que queremos. Mauricio, muchas gracias. Bueno, Ariel, muchas gracias y muchas gracias a la mesa de trabajo por este espacio. Muy bien, él es Mauricio Reyes, digamos que hace parte del Consejo Municipal de Paz, hablando de la reactivación justamente, por supuesto que le haremos seguimiento para que funcione como debe ser. Son las 8, son las 9 ya, 25 minutos. Oiga, cómo se nos va el tiempo definitivamente. 9 de la mañana, 25 minutos. Señorita Angie, creo que nos queda el tiempo para hablar también de vacunación, ¿cierto? Sí, señor, vamos a hablar acerca de la gran jornada de vacunación que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de octubre, profe, y para eso tenemos a la señora Luz Daril Arión, la referente del programa pues de vacunación infantil de acá del municipio. Ella es de la Secretaría de Salud, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuándo es la jornada, Angie, de vacunación? El sábado 29 de octubre. Este sábado, el día que se... No se le olvide, Jefferson, el mismo sábado, que usted tiene que ir a las 7 de la mañana con una canasta grande a comprar en el Éxito Soacha, ¿no? Porque ese día se inaugura. Exactamente. El Éxito Soacha el sábado, y ese mismo sábado se va a realizar, es jornada nacional de vacunación, por supuesto que Soacha jamás se queda por fuera de esta jornada nacional de vacunación, y justamente vamos a hablar con Luz Dari, como lo dijo Angie. Bueno, sí, mientras tanto la cambiamos aquí un poquito de micrófono a Luz Dari para que nos hable de la jornada nacional de vacunación y específicamente es que lo que se va a hacer en Soacha. Ariel, es infantil y adulto mayor, pero ella ya en unos segundos nos va a aclarar bien cómo es el tema. Sí, nos va a aclarar cómo es el tema y básicamente qué edades son los que se van a vacunar y en dónde, porque recordemos, ahora yo no sé qué entidades participan, pero generalmente en las jornadas nacionales pues participa la Secretaría de Salud, digamos que como cabeza, participa la S y digamos que todas las instituciones como los hospitales, los centros de salud, en fin, se habilitan diferentes puntos para que la comunidad tenga la oportunidad y la posibilidad de acudir y vacunarse. Bueno, ahora sí, Luz Dari Hilarión, referente de vacunación infantil de la Secretaría de Salud. Luz Dari, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, muy buenos días para todos. Bueno, el sábado, ¿no? Listos este para sábado. La jornada. Es jornada nacional. Sí, señor. Jornada nacional de vacunación. Vamos a tener habilitados puntos intramurales, extramurales en todo el municipio, en las seis comunas y en los dos corregimientos. Sí, señor. Bueno, recordemos así los puntos más relevantes que se van a habilitar en los sitios. Todos los puestos de salud, sí. las EPS. De la Secretaría de Salud o de la S también. De la S municipal, del Hospital Mario Gaitán Yanguas, van a habilitar desde las 7 de la mañana todos los puntos de vacunación, así como las EPS del municipio, Colsubsidio, Cafán, Nueva EPS. Ok, ¿desde las 7 de la mañana hasta qué horas? Hasta las 4 de la tarde. De 7 a 4, jornada continua. Sí, señor, jornada continua. Básicamente se va a vacunar a quiénes, qué edades. Niños menores de 6 años para completar esquema de vacunación, mujeres en edad fértil, gestantes, sí. Adulto mayor con la influenza, personas crónicas que tengan alguna enfermedad de base. Sí. Esa es la población que se va a vacunar, sí, señor. Niños, mujeres embarazadas y en edad fértil. Bien. En gestación y en edad fértil, sí, señor. Ok, adultos mayores, ¿qué hay que llevar para que lo vacunen a uno? Básicamente para los niños menores de 6 años llevar el carnet de vacunas, de esta manera verificamos qué les falta en el esquema, pues ir con su padre, su madre, acompañante, adulto mayor, y pues el adulto mayor se acerca totalmente gratis. Cabe recordar que todas estas vacunitas son totalmente gratis, de fácil acceso para nuestra comunidad. Sí, eso hay que recordarlo porque mucha gente cree que de pronto le van a cobrar. Y o que de pronto, no sé, que ya se vacunó, el carnet lo dice todo. Y finalmente también, si no hay carnet, creo que ustedes tienen, sí, como señor, una base nosotros, de datos, ¿cierto? Nosotros tenemos la posibilidad de verificar por el sistema qué vacunita les falta y pues de igual manera se les completa el esquema, sí señor. Bueno, pues Jefferson, ¿no? Ahí está, si tiene niños menores de 6 años, ¿no? Sí señor. Las mujeres en el caso de que estén embarazaditas, en edad fértil. Los adultos mayores, pues ahí es acudir. Me imagino que también, si hay alguna duda, ahí hay un punto de información en cada puesto donde le, sí, aclaran, señor, a uno si, digamos, clasifica para vacunar o no. Sí, señor, ellos se pueden acercar, cualquier pregunta, cualquier duda, con gusto se les resolverá y pues se les dará la indicación de la vacunita que se les puede aplicar. Recordemos, bueno, digamos que ya las edades paralelamente con las vacunas, pero las vacunas, digamos, para el caso de los niños, lo que toca revisar es cuál le falta para completar el esquema. Sí, señor. Vacunitas. Entre otras, ¿cuáles, por ejemplo? La vacunita de los 2 meses. Sí. De los cuatro meses. De los 6 meses. La vacunita del año. De los 18 meses. Y de los 5 años. Oiga, que es venga, la última vacunita. ¿Eso suma como cuántas? ¿Como 5 o 6 vacunas hasta los 6 años? Hasta los 5 años. Hasta, sí, señor. Los 5. Bueno, una pregunta. ¿Hay padres descuidados? Sí, señor. Si no le ha aplicado, el niño tiene 5 años, si no le ha aplicado ninguna vacuna, ¿ustedes qué hacen ahí? Pues lo que nosotros podemos hacer es revisar que básicamente los niños cuando nacen le colocan las de recién nacido. Si definitivamente, sí, no tiene nada, lo que nosotros hacemos es ponerle las vacunitas que a los 5 años se le pueden aplicar, que serían las de los 5 años. ¿Y con eso supliría, de cierto modo? Sí. Pues no, pues lo de ideal. Alguna manera, pero pues sí es necesario completar el esquema desde que nacen. Sí, sí, porque claro, puede pasar ahora, sí, seguramente hoy en día, como ya los niños nacen, es en los hospitales, casi que de una vez ya salen con la recién nacido y cuando los llaman a control los van vacunando, sí, ¿no? Casi, señor, no pasa, me imagino que casi no pasa, pero se puede presentar, sí, hay casos, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto, pero bueno, digamos que ahí se va supliendo. Sí, señor. El caso de las mujeres, ¿ahí cuál vacunita es? Las mujeres en edad fértil se les puede aplicar el tétano, sí, y las mujeres en gestación se les aplica la DPTA celular. La DPT, perfecto. Sí, y a, sí, los adultos. Y adulto mayores, mayor, influenza. De igual manera estamos aplicando influenza a niños de 3 a 5 años también, sí, señor. Adultos mayores, estamos hablando de qué edad. Mayores de 60 años. De 60, bueno. Todavía no clasificamos. Don Jefferson, todavía no. No, todavía no, menos mal. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Listo, en todas las comunas, en todos, sí, señor, en los dos corregimientos también. En los dos corregimientos tenemos habilitado en el Charquito el punto fijo, sí, y en el corregimiento lo que son las veredas Panamá, San Jorge, de ahí para arriba vamos a hacer un barrido exhaustivo para todas las personas que quieran acceder a la vacuna. Pero ustedes, ¿cómo hacen ese barrido específicamente arriba en el corregimiento? Ahí es más difícil. Claro, es porque no complicado. Hay un punto específico, bueno, en el Charquito que hay uno. Entonces, ¿ustedes van a las casas o qué hacen? Sí, señor, ya se está haciendo la convocatoria. De hecho, tenemos contacto con el líder comunal, con el, sí, líder pues del corregimiento como tal, claro, y ellos van a habilitarnos un transporte, entonces se va a ir la vacunadora con el termo para recorrer pues los sitios que él ya tiene contacto y hacer el ejercicio de la vacuna. De Panamá hacia arriba. De Panamá ese hacia corregimiento arriba. Es grande, ¿no? ¿Si alcanzan en un día? Pues lo ideal es que sí. Se van tempranito. Súper temprano, sí señor. No, pero yo me imagino que también los líderes ahí ya tienen identificado qué casas y todo, porque ustedes no pueden llegar, si no, no alcanzarían ahí a visitar como a la ciega a todas las casas. Ya están identificados los puntos, ¿no? De hecho ya hay unas canalizaciones, ya okay. Con anterioridad personas del hospital, de la S, de la secretaría, han identificado personas que requieren de las vacunitas y nosotros vamos a ir a suplir esa necesidad. Bueno, Luz Dari, pues muchos éxitos, ¿no? Buena Muchísimas labor la gracias. Que hacen ustedes, de verdad, vacunas gratis, vacunas también 100% confiables. Eso 100%, sí, señor. 100% confiables. Listo. Ahí hacen llorar a los niños, pero bueno. Pero un poquito. Pero es necesario. Sí, señor. Luz Dari, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy bien, Jornada Nacional de Vacunación este sábado. Y Soacha no puede ser ajena, ¿no? Soacha muy activa, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada contigo, ¿no? La Secretaría de Salud ahí presente, todo el equipo dispuesto, los puntos abiertos. Entonces, no hay disculpas, Angie, para que los niños que uno conozca por ahí también, hay que empujar, ¿no? Que la gente acuda a los puestos que aprovechen las vacunas, además que son gratis. Profe, que eso toque es así, decirles que si van y se que vacunan, les van a dar un dulcecito, sí, a los entonces niños, ¿no? De ahí se pasa al éxito, ¿no? Ah, sí, eso está muy bien. En el Centro Comercial Mercurio, no, allá no hay, ¿sí hay puesto? Mire, ahí está, vean, puesto en Mercurio, se vacuna y pasa al éxito, ahí está, pues. 9 de la mañana, 34 minutos, muchísimas gracias, ahí está. Entonces hay que ponerle también un poquito como de sonrisa al tema del chuzón, don Jefferson. Sí, sí. Y es que el tema de vacunas hay más de uno que le sale corriendo, ¿no? Sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Incluso si es para los hijos. Ay, sí, y hay veces le duele más a uno, yo prefiero que me chucen y no ver. Cuando es bebecito, ¿no? Ay, Dios mío, que eso lloran cuando tiene mesecitos. Yo prefiero que me chucen a mí, no al niño. Pero es necesario. 9 de la mañana, 34 minutos en Colombia, nos fuimos. Ariel, antes mucha, de irnos. Mucha información, ¿qué hay por ahí? Una información, la última. Señor. Hoy se realiza el simulacro nacional de respuesta a la oiga, emergencia. Sí, se nos pasó eso, creo que a las 10 de la mañana. Sí, señor, la medida hace parte del denominado mes de la reducción del riesgo y hoy precisamente es el día. Pero quiere que le diga una cosa y no quiero ser aguafiestas, esos simulacros no sirven para nada. Porque la gente lo toma de recocha. Sí, eso la gente eso se sí. ríe. Si está en clase, rico, que vamos a capar clases. Si está trabajando, rico, que vamos a descansar. ¿Sabe cómo deberían ser los simulacros? No se le avisa a nadie. A nadie. A ver cómo reacciona la gente. Porque así, en este simulacro sí ya estamos todos ya... No, creo que ya todo el mundo, todo el mundo está avisado. Además, en las instituciones dicen a las 10 vamos a hacer. Cuando escuchen la campana salen y la gente sale riéndose. No, una cosa es eso y otra cosa es que de verdad nos toque. Por eso digo, los simulacros debería coordinar las autoridades con las directivas de las instituciones, con las directivas de las empresas, calladito todo el mundo y se hace a ver qué reacción hay, a ver cómo nos va. Yo creo que esos serían los verdaderos simulacros, pero un simulacro como el de hoy, eso no sirve para nada. Pero bueno, reitero, no quiero ser aguafiestas. 9:35, don Jefferson, que tenga feliz día. Igualmente, Ariel, feliz día para Angie, para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora. ¿Quién está por ahí? ¿Quién lo acompaña? Que lo veo acompañado. Aquí a mi lado se encuentra Eduard Castro, también Cristian Castañeda. Y bueno, aquí estamos para y, todos. Y unas compañeritas suyas ahí atrás que no las menciono. Ah, ¿no? Sí, señor. Pues precisamente está Luisa Cortés. Es que no me acuerdo bien los nombres. Ay, ay, ay. Luisa Cortés, está por aquí Miguel Castro. Ajá. Y también se encuentra Milena Tovar. Perfecto. Angie, muchas gracias. Profe, a usted, a Jefferson y a todos nuestros oyentes, que tengan un feliz resto de día. Y ya saben, ¿no? Entonces a madrugar allá con el carrito y a poner pues el bracito para que lo chusen. Ay, sí, el sábado hay dos tareitas. Poner el bracito para que lo chusen e ir a comprar al éxito Soacha, que es la inauguración. Ojo, porque con chuzón no se puede cargar bien. Que tengan un feliz resto de día. A la profe Adriana, un saludo, que hoy no nos pudo acompañar, está en reunión administrativa. Que todos tengan un feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.